Kaixo eta ongi etorriak, esto es el 28 encendido, sintoniza Sirol Irratia 107.5 del FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Bueno, hoy vamos a dedicar el 28 encendido, bueno, en la parte central, a Los Salvajes. Sí, Los Salvajes, que fue pues un grupo de Rhythm and Blues de Barcelona. Bueno, que además de Rhythm and Blues, pues hicieron, digamos, toda la evolución que tuvieron pues todos los grupos de los 60 coetáneos suyos. Eso es, puntualizar, coetáneos. Eso es. Tanto en el Estado español como fuera, como grupos más grandes, pues bueno, seguían la misma evolución. Exactamente. Los Salvajes, nos centraremos pues hasta el año 68, pero además escucharemos a más grupos como Los Polares, Los Huracanes, Los No. Y Mickey Los Tonys no podían faltar. Mickey Los Tonys, sí, de ámbito estatal, la mayoría van a ser de los países catalanes, la verdad. Y uno de Euskal Herria. Y uno de Euskal Herria para cerrar los Daiquiris en este 28 encendido de esta semana, dedicado al Rhythm and Blues en el Estado español. Bueno, pues vamos a comenzar este recorrido con Los Polares. Los Polares fue un grupo formado en 1964 en el Masnou, en Barcelona, y como tantos otros de estos grupos, se curten en el circuito hotelero de la costa catalana en este caso, pero es extrapolable a la costa andaluza. O... Sí, es como ocurrió también en Torremolinos con muchos grupos. Por ejemplo, Los Polares tuvieron un contrato que le surge a raíz de esos bolos que dan en hoteles y tal, donde empieza el incipiente movimiento turístico, digamos. Eso es, y además era, digamos, el poco público que podía entender esos grupos eran turistas, precisamente. Total, que le surge un contrato para ir a Alemania, y bueno, pues bueno, encadenan una serie de bolos, están una temporada allí, ganándose la vida, tocando y empapándose de lo que la gente estaba haciendo por otros sitios. Total, que lo que surge es Los Polares, un grupo con una estética modernista a tope, sí, practicantes del rhythm and blues, también como lo podían ser los Who o los Kings, que no es que fuesen gente de referencia, sino que era gente con la que posiblemente habían tocado en tal bar o en otro bar. Exactamente, ellos tuvieron la suerte de salir del Estado español y ver lo que se cocía realmente, ¿no? Efectivamente. Vamos a escuchar una versión que hicieron Los Polares en su único EP, porque solo grabaron un EP, es una versión del LSD, De los Petty Things. De los Petty Things. Es con una letra más bien pues conservadora, un poco moralista sobre el LSD y sí, las drogas. Porque si no, el cura no les dejaría publicar. Pero está claro que no se puede esperar otra cosa de esa época tan concreta, ¿no? En la que esta gente está sacando estos discos. Además, que es eso, que había muchos de los censores que habían sacerdotes y gente así. De todo pelaje. Sí, pues sí. Nada, Los Polares y la droga, 1966. Con el LSD, una de esas drogas que no es para ti. LSD, LSD. Aquí no hay neblina. Lo que hay es mucho sol. Y para las fatigas, más vale un buen amor. Él es tú. No es a mí, no es a mí, no es a mí, no es a mí, no es a mí. No es a mí, no es a mí. Pues Los Polares, uno de esos grupos que en una sola generación dio el salto del rock and roll cincuentero a cosas más sesenteras y garajeras. Es algo que siempre cuando hablamos del rock and roll en el Estado español, pues siempre lo repetimos porque a diferencia de otras escenas donde el rock and roll les llegó, digamos que casi a la vez que surgió, en el caso del Estado español, sobre todo el rock and roll de los años 50 llegó con mucho retraso, llegó a principios de los 60. Y entonces, toda esta gente que luego realmente se enganchó a lo, y siguió la misma evolución que los demás grupos en los años 60, dieron ese salto de los 50 y del rhythm and blues blanco, por decirlo de alguna forma, al rhythm and blues negro que hacían los, digamos, incluso con influencias de Motown que hacían ya en Londres, pues de golpe, ¿no? Mientras que pues, fuera en Londres, pongamos por caso, fue una cosa mucho más pausada y más paulatina, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con otro grupo que también cumple esa característica de haber comenzado en el circuito turístico, por decirlo de alguna forma, sí, que no tiene nada que ver con lo que es ahora, pero no, que más, de aquellos polvos, pues sí, y en estos lodos. Bueno, Los Huracanes, un grupo valenciano, que en Valencia también, en una ciudad que tenía un montón de movimiento así musical, sí, además orientado al rhythm and blues, al garaje y al soul. Sí, además, bueno, y era, siempre ha sido un puerto importante de Valencia, en aquella época también. Sí, fíjate, acuérdate de Bruno Lomas y demás. Sí, sí, bueno, sí. Esta gente se disuelve en 1974, también acabando pues sumergidos en ese circuito turístico cada vez más demencial. Vamos a escuchar uno de sus temas más recordados, El Calcetín, 1966, Los Huracanes. Busqué curiosa la de los huracanes con este El Calcetín. Seguimos con los No, fundados en Barcelona en 1966, que tenían mucha influencia, como todos estos grupos, pues de gente como los Kings, los Rolling Stones, sobre todo estos dos, y los Who también, claro. Pero era tanto en música como también en estética y en actitud. Los No, pues copiaron este tema de la rotura de instrumentos y de movidas, que era como una cosa muy así, mayormente en un país donde la accesibilidad a una guitarra eléctrica pues era complicada. Era bastante complicado, sí, en aquella época. Bueno, vamos a escuchar un corte de La Llave. Es un tema propio de los No, 1966. Bueno, con su toquecillo... A los Yardbirds incluso. A los Yardbirds, ahí, persicodélico. Sí, en la época del Shape of Things y así. Los No, que tuvieron un problemilla con este segundo EP, que es de 1966. La banda se había montado el mismo año. Sí, y no habían caído en un pequeño detalle que iba a pasar, político. Que iba a finales del año, en diciembre, es el referéndum de la ley orgánica. Estos referéndum que solía montar Franco para legitimar de alguna forma o hacer un lavado de cara. En este caso era para la sucesión. Oye, que va a haber un presidente y un jefe de gobierno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pues toda esta pantomima afecta de forma muy negativa a los No, porque claro, el gobierno pedía un sí. Había que votar que sí. Y claro, que un DJ estuviese diciendo, vamos a escuchar el EP de los No, pues no le sentaba bien. No le sentaba, sí, además, por aquellos años había gente que, para no decir el color rojo, decían color encarnado. O sea, que ¿qué cosas? Eso, sí. Encima el título del EP era Moscovitz, ahí con esas reminiscencias soviéticas, pues sí, claro. Pues no anduvieron con buen pie, la verdad. En fin, escuchamos los No e Incomprendidos. muchos siglos han pasado. No se puede ir hacia atrás. Pues los No y su Rhythm Blues. Vaya sonido Pretty Things. A tope. Sí, muy, muy buenos eran. Qué pena que grabasen tan poco. Bueno, ya hemos visto también, como hemos empezado el programa, los Pretty Things, una influencia imprescindible en estas bandas, ¿así? Sí, sí. Y que todas, o que muchas de ellas, también tenían en común esos viajes por Europa. Eso es. A veces a tocar, normalmente a tocar. Migración musical. Eso es. Y allí, pues nada, realmente se empapaban de lo que estaba ocurriendo fuera. Esos eran los grupos de carretera, del día a día. Eso es. Y que también trabajaban su actitud, que era una actitud irreverente, que puedes escuchar letras que son de temática amorosa, de lo que sea, pero que es que ahí no está el juego de la cosa. Hay que leer entre líneas. Está en el cambio de sonido y en la estética y la actitud. Exactamente. Vamos a seguir con un grupo. ¿Qué especificar? Que este sí que fue famoso, no es como los otros. No, Mickey los Tonys. Efectivamente. En aquel momento se le conocía como el hombre de goma. Bueno, ahí se medía la popularidad en posibilidad de hacer una película o no. Sí, sí, sí. Mickey sí. Los Tonys la tuvieron, me hicieron un megatón yeye. Sí. Que la música la hicieron ellos también. Sí, sí, se hicieron la banda sonora, sí. Bueno, pues los grupos que la petaban hacían eso, como podían ser los Bravos o... Sí, sí, pues sí, la sí, tradición sí, de Elvis sí, primero y de los Beatles y después. Y los Beatles, claro, que hicieron aquí es películas como el Hell, el This Night y todo el rollo. Efectivamente. Vamos a escuchar el Jabón de Azufre, un temazo ya clásico de Mickey y los Tonys. Oh yeah. ¿Qué ideas, jabón de azufre? Sí, era... Bueno, es que la verdad es que Miki tiene un sentido del humor muy... Siempre lo ha tenido, ¿eh? Muy propio. Sí, desde luego. Y las cosas últimas que ha hecho también muy bien. Sí, tuvo su época comercial porque no le quedó otra para sobrevivir, y pero bueno, mira, el tío todavía sigue. Sí, es una constante de estos grupos también, que muchos acaban pasando una especie de calvario setentero, que alguno sobrevive, otro no. Sí, sí, de sí. Cosas pasteladas auténticas, increíbles. Y bueno, y de hecho ahora muchos en los 60 también para sobrevivir, pues tuvieron que hacer versiones de lo más variopintas. No sé si tiene que ver algo con lo que vamos a hablar ahora. Bueno, es que todos estos grupos son especialistas en megaversionear. Y hacer la versión en castellano de tal éxito o con canción famosa del extranjero. Sí, bueno, hay que decir una cosa también. Había un pacto entre los sellos que operaban en el Estado español, por el que primero se publicaba la versión del local del éxito británico o estadounidense o de donde fuese, y luego se publicaba el original. Y era una forma de dar cancha a los grupos que eso tenían... Es. Firmados cada sello. Y por otra parte también hacían la canción más accesible al público medio, igual que no controlaba inglés, escuchaba primero la versión en castellano y ya lo conocía la canción. Sí, por otra parte también, pues bueno, un poquito el sello también podía llegar a marcar el repertorio por dónde tenía que ir, sí. O por dónde no. Hacer una versión de los Rolling Stones no es lo mismo que hacer una versión de los Bee Gees de la época. Pues no, pero había quienes, algunos mejoraban algunas originales. Los Salvajes, por supuesto. Que bueno, vamos allá con Los Salvajes, porque la verdad, versiones a tutiplén. Y de todo tipo. Nunca peores. Sí, de todo tipo. Vamos a empezar con una. El Bully Bully, es original. Sam and the Pharaohs. Sam and the Pharaohs. Un tema muy, muy conocido, pero que vamos, la versión de Los Salvajes no se queda en pañales nunca. Esta y la de los Badmanners son las mejores. Sí, tienen un cierto aquel de furia también. Nada, Los Salvajes y Bully Bully es 1965 su tercer EP. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Salvajes, que se forman en Barcelona en 1962, en 1964 publican su primer EP, 1964 también se van a Alemania. Exacto, gracias a un, digamos, apadrinador alemán que les salió en Cataluña. En Cataluña, en la costa, los hoteles, que era donde ellos andaban tocando para ganarse la vida. Eso. Se van a Alemania, el primer single que han publicado en el Estado español pasa... bueno, totalmente desapercibido. Sí, más pena que Gloria, sí. A su vuelta, hace una prueba para Emmy, pero que la rechaza por ruidosos. Bueno, una gente que venía de haber estado pues con toda la gente que estaba tocando en Hamburgo, por ejemplo. Con los Kings en su época de Rhythm and Blues, con... Efectivamente. Por un ejemplo. Curiosamente, les hace la prueba por ruidosos, no les acepta, pero... Le sale un concierto como teloneros, teloneando a Moody Blues, sí. En Barcelona, y después de eso, que es un aldabonazo grande, porque Moody Blues era un grupo que vendía un montón. Sí, justo además habían sacado esas horas de noches de Banco Satén, que, sí. que se escuchaba en todo el mundo. Sí, que, sí, fue a nivel mundial. Pues nada, ahí ya, después de esta actuación, les contrata... Emmy es 1966, y en 1966 es el año de Los Salvajes. Los Salvajes y Al Capone, vamos a escuchar ahora, es también 1966, el sello Emmy Regal. Bueno, Los Salvajes, muy a los Who y muy a los Rolling Stones. Pues sí, alguien tenía que hacer el contrapeso a los Brincos, porque menuda. Sí, que comentábamos que alguna cosilla por ahí, pero bueno, sí, la verdad es que era el contrapunto. Y en la actitud, esa dicotomía también que se daba la audiencia en el Estado español entre los Beatles, los Rolling Stones, cuando esta gente estaba mucho más allá de todo eso. Exactamente. Porque sus referentes eran otros. Podía ser los Pretty Things o los Kings. O Spencer Davis. Bueno, había todos los que había en aquella época por Londres. Y a veces también los Salvajes en algunas canciones luego amplían un poquito el sonido de los primeros Rolling Stones de la década, ¿verdad? Vamos a ir con eso entonces. Vamos a escuchar, como decíamos, es 1966. Son tres EPs que sacan Los Salvajes, dos entran en listas bien arriba, y claro, inevitable las versiones de los Rolling Stones, que también la gente es lo que esperaba de ellos. Claro, claro, porque bueno, tenían que hacer ese rol a nivel posterior. Y una imagen y actitud que se asocie al gamberrismo o al rollo desafiante, que era, al margen de la letra, era importante en el rock and roll. Bueno, escuchamos 19 Nervous Breakdown, la neurastenia, vía Los Salvajes, eso es 1966, la neurastenia. Eres la clase de chico que le vende siempre la tensión, que le abruma el ruido de la circulación. A veces reaccionas y te sabes dominar, más sin saber por qué ya estás con ganas de llorar. Pon atención, cuídate. Cariño, se te malcrió, nada te negaban y mimaban, mas nada te bastó. No había quien te advirtiera que tenías que luchar, y a la primera adversidad te pones a llorar. Pon atención, cuídate. A quien caías mal, su enfoque psicológico te resultó fatal. Al conocerte me empeñé en poder entender estar, y al fin desistí porque me iba a contagiar. Pon atención, cuídate. Bueno, una versión muy digna. Sí, además un sonido que no tiene nada que envidiar a aquellos primeros Rollins. Y como decíamos, con la ventaja esa de que primero sacaban la versión y después se sacaba el original. Eso es. Lo cual, eso, por cierto, no hemos recordado que, estás en que estáis... Eso es. Gracias, 107.5. El 28 encendido es esto. Eso es. Vale. Conviene, conviene recordar de vez en cuando. Bueno, pues Los Salvajes, en este 28 encendido, dedicado al rhythm blues en general, en el Estado español, aunque nos ha salido sin querer más de países catalanes, entre Valencia y Cataluña. Y Cataluña, sí, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Es en esta época, en 1966, que Los Salvajes reciben en cierta forma, bueno, un boicot, un veto. Otros grupos que no quieren ver su imagen asociada al gamberrismo, a la irreverencia, pues yo qué sé. Luego te como los sí. Brincos, además, sí. Se niegan a tocar con ellos. Para que no les asocien. Para que no les asocien, lo cual les hace mucho daño, porque tampoco es que se hagan bolos a tutiplén. No, y luego tienen un problema con unos espontáneos que les salían de veces, que iban vestidos todos de gris, que les subían al escenario. Sí, eran unos espontáneos que eran muy frecuentes en los conciertos de Los Salvajes. Sí. Bueno, y demás gente también. Sí, sí, pero bueno, a los que no iban de movida a brinco, vaya. Gris y muy efusivos. Sí, y claro, acababa la cosa como el Rocío de Aurora. Sí, porque se empeñaban en tocar sus instrumentos también y era mal rollo. Pues sí. Los Salvajes fueron, en sus temas propios, temas como Soy Así, Es la Edad. Pues muy irónicos. Muy irónicos, a la vez irreverentes y sí. Que plantaban cara. A los Red Davis eran un poco, ¿verdad? Sí, bastante, con mucho humor. Es sorna, pero chulería también. Sí, ese es también el sentido del humor catalán tan bueno que tenía, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar Es la Edad, es como un himno generacional de Los Salvajes, ¿no? Es el Yo a Better Man Than I de los Yardbirds, pero en español, como himno, digo, como himno juvenil. Bueno, pues Los Salvajes. Cabellos cortos, largos, ¿qué más da? pasó, este chico parece un león. Si llevo el pelo largo, también lo lleva un rey. Menudos temazos, los originales de Los Salvajes. Sí, bueno, decir que bueno, yo tengo, para mí hay tres canciones en el rock and roll que son himnos fundamentales en el que tú no puedes juzgar a una persona o algo por sus apariencias, que es el You Can't Judge a Book Only by Looking at the Cover de Willie Dixon, que tocaba como Diddley, que puedes juzgar un libro por la portada, en la de los Jarvis de Tú eres un hombre mejor que yo, y esta. Para mí son las tres mejores que te hablan de eso, de alguien, de que no te fíes solamente o juzgues a alguien por las apariencias, ¿no? Desde luego que 1966, aparte de, bueno, reivindicar esto que dices tú, Nacho, también reivindican el rollo modernista que habían visto pues por ahí, y tanto en actitud como en la estética, que era muy rompedor. No tienes más que ver el vídeo de YouTube de The End, sí, exactamente, de la película de 1-2-3 al escondite inglés de Iván Zulueta. Ver cómo los miembros de The End iban paseando por las calles de Madrid. Eran como extraterrestres, tal cual. Les miraba a la gente como si fuera, exacto, como si fuera extraterrestre. Que era una forma de patar y muy y de romper mucho la pana, el ir con las greñas o con una estética más garajera popera. O el traje de popera de la época, vamos. O el traje del Capone. Efectivamente. Vamos a escuchar otro de los temas así reivindicativos de su rollo juvenil, pendenciero de Los Salvajes. Soy Así, ¿verdad? Eso es, el Soy Así, 1966. Bailo a mi manera, aunque ya me metro y me toman por inglés. Soy así, soy así, soy así, soy así. Bueno, sería en 1967 cuando graban o publican su primer LP, sí. Que era también una cosa muy común, el que tenía la suerte de que sacasen un LP, era un recopilatorio de sus EPs o singles previos, con alguna cosita más. Hay que decir que además fue el año de que se editaron pues álbumes clave en la época de la psicodelia, como el Sgt. Peppers. Por ejemplo. Sí, y bueno, pues tampoco fueron ajenos a eso, ¿no? No, porque lo psicodélico también contaba en el repertorio de Los Salvajes, sobre todo en su última etapa, cuando, bueno, por presiones de sello, presiones de hacer versiones de algo que vendiese, bueno, a eso unían también en su repertorio temas propios, con un toque, tanto en la letra como en la música, muy psicodélico, muy lisérgico. Y con mucho humor catalán. Sí, es una constante en esto, ¿eh? Sí, señor. Vamos a escuchar Las Ovejitas de Los Salvajes, también de 1967, sí, con una esa evolución que comentábamos más a lo psicodélico. Parecía una canción sobre el teletecho, el famoso síndrome del... Y bueno, ese se llama el ramalazo Who, que era también de los grupos favoritos. A guitarrazo limpio. A guitarrazo limpio, como tiene que ser. Pues sí, Los Salvajes, que en esta época no reciben buenas críticas, para nada. No, ya en ese momento yo creo que es un poco el de caer, ¿no? Sí, porque allá en el 67 han sacado el single, han sacado el LP, que era el clásico, como decíamos, recopilatorio de temas anteriores y así, pero que bueno, no cumplían las expectativas de del sello ni de la crítica. No. Y bueno, vamos a seguir con otro tema, nos gusta mucho, es Los Platillos Volantes. Hombre. Ya es de la época tardía, de 1968, es una temática muy pop y masiva en la época. Sí, señor. Ha sido la época que incluso hasta los 80 nos ha llegado. Desde los platillos volantes de un simple avistamiento hasta los contactados. Vamos, que hay de todo. Y tiene su influencia en el pop y en el rock, por supuesto. Pues nada, uno de los últimos temas de Los Salvajes, Los Platillos Volantes. Bueno, un viaje cósmico, intergaláctico, con Los Salvajes. Hombre, claro, luego un año después fue cuando se llegó la Luna. Eso es. Pero ya para esa época, Los Salvajes, pues bueno, Andy González, que había agotado todas sus prórrogas para ir a la mili, que era el guitarrista, que le daba un sonidazo muy característico a Los Salvajes. Ese era los jugos, pues bueno, se tiene que ir a la mili. Gaby Alegret, el cantante, que también pues tenía su actitud y su rollo, como decíamos, que era el frontman, también se va de la banda y con esto termina la primera etapa de Los Salvajes, porque Los Salvajes volvieron después, sí, más orientados al hard rock y a cosas así. Y bueno, ya hicieron cosas más discutibles. Eso es. Y después ya, bueno, hubo una segunda vuelta y luego otra ya reivindicando esta primera época, esta que rara. Es la que ha pasado como referente, ha quedado, que es un grupo muy reivindicado, que en la época los críticos lo trataron muy mal. Pero fíjate, pero que es ahora un grupo de culto, se puede decir. Es que además les tocó hacer el papel de malos en el panorama del pop español en plena dictadura. ¿Quién no ha visto películas españolas de la época en la que sale un gamberro con pelo largo y le acaban cortando el pelo al cero. Un clásico. Bueno, pues estos fueron Los Salvajes. Vamos a despedirnos de Los Salvajes por hoy, porque seguro que volveremos a escucharlos aquí en el 28 encendido. Hombre, de eso seguro. Con una versión del Painting Black de los Rolling Stones. Sí, y hasta los Rolling versionaron esta versión de los Rolling de su época psicodélica. Efectivamente. Era una versión muy digna, ¿eh? Porque siempre las interpretaciones o las letras en español que hacían quedaban siempre muy, muy ajustadas a la música, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, y también el acompañamiento a la música en sí. Fantástico. Muy bien, y con su toquecillo personal. Los Salvajes y Todo Negro. Estamos en la recta final del 28 encendido, aquí en Irola Ratia, 107.5 de la FM. Hemos hecho un repaso a grupos de rhythm and blues, centrándonos básicamente en Los Salvajes, del ámbito del Estado español. Nos hemos dejado uno en el tintero que tendrá programa especial, que son los Cheyennes. Que son los Cheyennes, porque queríamos incluirlos, pero hemos dicho, jo, es que también son mucha referencia a los Cheyennes. Bueno, pues ya les dedicaremos más adelante, nos centraremos más, por no dejar ahí flecos y dejar a medio hacerlo todo. Efectivamente. Estos grupos que hemos escuchado tenían, bueno, sí que podían tener influencias de sus sellos discográficos, ciertas exigencias en el repertorio, cambiar esto, pero bueno, hubo otros que eran dirigidos por productores, managers o personas que eran todo a la vez. Pues una especie de crear unos monkeys a la española. Eso es, como más un producto como podían ser Los Bravos, con Alain Milot. Alain Milot, además de ser el productor de Los Bravos y artífice de gran parte de su rollo, su sonido, su estética y demás, también lo intentó con otros grupos, no con tanta fortuna, que fue con Los Pasos. Los Pasos tienen unas armonías vocales, la verdad es que exquisitas, ¿eh? Así, muy elaboradas. Sí. Unas cosas. Y también, como hablábamos de Los Brincos, algunos temazos y otras cosas que, bueno, que ahí están, sin más. Sí. Pero bueno, hay algunos algunas pedradas psicodélicas increíbles. Sobre todo Caras B, de singles. Sí, desde luego, un clásico eso. Vamos a escuchar Los Pasos, en 1966, Nací de pie. Aquí el 28 de esta semana os vamos a dejar con un grupo de aquí de Bilbao. No solemos poner muchos grupos de Bilbao, la verdad. Pues no, pero este es especial. Bueno, los Daiquiris haciendo una versión de los Impala, el grupo venezolano, así que hemos puesto varias veces aquí. Clasicazo de Vampy Records, ¿no? Sí, clasicazo de recopilatorio, pero en la época que también la petaron los Impala en el Estado español, 1968, y los Daiquiris de Bilbo con Serrati, Kezda, Eguía. Agur. Oh, no.